potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. En la cadena SER, Dosier 25, con Pepa Bueno. En un momento de crisis, y estamos en una muy gorda y muy desconocida, la comunicación de los responsables públicos es fundamental, se vuelve el arma más valiosa para que la sociedad sepa qué está pasando primero y cómo debe actuar, y también para tratar de contener los miedos inevitables ante la incertidumbre y lo desconocido. Hoy, más que nunca, ustedes nos han escuchado a lo largo de los últimos días, hacen falta hechos, hechos, hechos, información, información, información, análisis de los técnicos y un poquito de opinión, porque quienes observamos la realidad nos formamos una opinión porque hemos visto mucho, aunque esto no lo habíamos visto todavía. Y por eso somos extremadamente prudentes. ¿Cómo se comunica una crisis? ¿Cómo la comunican o deben comunicarla los responsables públicos? ¿Qué tenemos que hacer quienes somos intermediarios? Ahora ya compartiendo ese privilegio con muchos otros. ¿Pero qué tenemos que hacer para no caer en trampas, para concienciar sin alarmar? De esto va este Dosier 25. Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria y es esencial, en consecuencia, la responsabilidad y la disciplina social. Estamos perfectamente preparados para afrontar esto, ya sea una gran crisis o una de dimensiones más pequeñas. Stiamo affrontando un'emergenza nazionale, stiamo agendo con la massima determinazione per evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. No vamos a cerrar los colegios. Esta medida ahora mismo haría más mal que bien. More harm than good at this time. Para este Dosier 25, tan especial, porque puede que me den caña a mí misma, pero vamos a hablar de políticos, básicamente. He sentado a la mesa de Radio Madrid a dos expertos en esto de saber dirigirse a una nación en los momentos cruciales. Luis Arroyo, presidente de Asesores de Comunicación Pública, autor del Poder Político en Escena. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepa. César Calderón, consultor político, director de Red Lines. Buenas noches. Buenas noches, o lo que sea esto. Sí, o lo que sea esto. Lo que sea esto, sí. Con ellos vamos a tratar de entender no qué está pasando, sino cómo se está contando lo que está pasando. Y lo que está pasando es tan nuevo, que no sé si se le pueden aplicar plantillas de comunicación del pasado a una realidad que no responde a nada conocido. Veo que dice que no, César Calderón. No, estamos ante algo absolutamente nuevo, Pepa. Es decir, nadie en nuestro país, ni creo que en otros, haya vivido una crisis de este calibre, con lo cual las recetas del pasado no nos sirven tal y como estaban concebidas, pero yo creo que hay una serie de cosas que sí nos sirven para entender, sobre todo, cómo trasladar a una población asustada, encerrada en sus casas, lo que está pasando y lo que tienen que hacer. Y yo creo que la primera clave de todas ellas es que en este tipo de cosas, este tipo de crisis, hay que decir a los ciudadanos siempre la verdad. Bueno, discrepo. Qué raro, Luis. ¿Ven qué divertido? No, matizo esto. Más bien, no, lo matizo más bien. No, yo veníamos creo que, a tranquilizar. Efectivamente, no, es una discrepancia relativa. No, evidentemente puedes discrepar, no estamos, lo que quieras, sí, no, Luis. Pero en este caso es relativa. He discrepado en otras ocasiones con César, por supuesto. No, vamos a ver, es evidente que es una crisis que no conocíamos. No ha sucedido nunca que un país como el nuestro pues esté a punto de paralizarse. No se ha conocido una bajada de la bolsa como la de hoy en toda la historia española, etcétera, etcétera. Por supuesto, en ese sentido, naturalmente estoy de acuerdo con César, ¿no? Pero sí creo no solamente creo, estoy absolutamente convencido de que lo que sucede con respecto de la comunicación es algo que ya hemos visto en multitud de otras circunstancias a lo largo de la historia y que se repiten las pautas siempre. Hay un fenómeno, probablemente el fenómeno más conocido de la comunicación política y de la ciencia política en general, fíjate lo que te digo, es decir, es de los más conocidos, de los más estudiados, es un efecto que denominamos, podemos traducir como efecto de cierre de filas. Es decir, cuando una sociedad vive la amenaza de un agente externo, tiene que ser externo, sea un pequeño virus, o sea un ataque terrorista, o sea un conflicto bélico, un desastre natural, etcétera, se produce inmediatamente un efecto de cierre de filas de la sociedad en torno a su líder, al presidente del gobierno, al primer ministro, etcétera. Es un efecto, como digo, súper estudiado. De ese efecto se benefician inmediatamente los líderes, si aplican el manual, digamos, por decirlo de manera sencilla, ¿no? Y ese manual obliga a tres cosas. La primera, reconocer el problema. Reconocer el problema, decirlo. Esto es casi como, remitiéndome a la antropología, como los exorcistas que tienen que mencionar al diablo para que el diablo salga. Entonces, primero, reconocerlo, ¿no? Segundo, la unidad. Se tiene que percibir unidad. En el momento en el que se ven discrepancias entre los líderes, posiciones partidistas, etcétera, etcétera, la gente te castiga. Es un poco lo que le pasó a Aznar. Castiga al líder, sí. Porque el primero, el que se beneficia del efecto es el líder, pero también el castigado es el líder. Y es un poco lo que le pasó a Aznar, recordamos todos, por supuesto, o muchos, entre el 11 y el 14 de marzo del 2004. Y por último, hay un patriotismo, digamos, ¿no? Es eso de, que lo hemos escuchado, por cierto, en Sánchez esta misma tarde, la nación no se paralizará, somos un gran pueblo, y por supuesto que venceremos al virus en este caso, ¿no? Si eso se hace, le va a pasar a Pedro Sánchez lo mismo que le ha pasado a Conte ya, por cierto, esta semana, al italiano, que ya ha visto cómo el incremento, se ha producido un incremento en la intención de voto y un aumento en la confianza a pesar de Renzi. Al primer ministro. A pesar de Renzi, sí. De lo que habla Luis, ya lo conocían los romanos, se llamaba Aníbal Ad Portas. Cuando estaba a los niños de Roma, les decían que, bueno, que estaba Aníbal en la puerta de Roma para meterles miedo. Evidentemente, la sociedad romana se cerraba en torno al líder. Pero para aterricemos, que aterricemos. Bien. ¿Cómo lo está haciendo este gobierno? ¿Cómo lo está haciendo este gobierno en esta crisis? A mí me está sorprendiendo bastante la actitud del gobierno, porque si nos remitimos a lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez en su última comparecencia, y ya hay un origen en la de ayer, la cadena semántica que más se repetía es la siguiente: seguimos las recomendaciones de los expertos. Lo ha dicho, me parece que ha sido en 6-7 ocasiones. Después ha dicho otras cuestiones, como por ejemplo que la crisis es global, o como por ejemplo ha hablado de la responsabilidad ciudadana. Es decir, el presidente del gobierno ha situado la responsabilidad de la gestión de la crisis en lo global, fuera de su gestión, en los ciudadanos, fuera de su gestión, y después en los expertos. Se ha parapetado tras los expertos. Es decir, si vemos lo que ha dicho Macron esta misma noche, que ha hecho un canto republicano a la unidad de la patria, poniéndose delante de los franceses, anunciando las medidas, la diferencia es abismal. Yo echo de menos en esta crisis ese liderazgo. Ese liderazgo que tiene Macron. Yo, en la crisis en España, evidentemente, ha tenido un momento crucial el lunes. Es decir, el discurso técnico que estaba, por supuesto, liderando el fabuloso Fernando Simón. Maravilloso. Todos estábamos considerando que estábamos en manos de un experto. Ahora vamos a escucharlo y vamos a ir a él. Pero eso, evidentemente, el lunes se quiebra, por supuesto, porque la crisis adquiere otra dimensión con el cierre de las escuelas en Madrid primero y ya ahora en el conjunto del país, etcétera. Es decir, la crisis adquiere otra dimensión el lunes, que se vuelve más política. Es una crisis que afecta ya directamente al gobierno. Y yo sí creo, sin embargo, que en ese sentido el presidente lo ha hecho bien. No he escuchado la comparecencia de Macron. Los franceses son siempre, primero él es el jefe del Estado, además. Efectivamente, y Francia siempre sí. Es un poco más grandiosa. Entonces, yo no creo francamente que el gobierno lo esté haciendo mal, está ofreciendo la información adecuada, todo el mundo sabe más o menos lo que tiene que hacer dentro del caos de una circunstancia como esta. Se está ofreciendo información técnica, se está más o menos coordinando con las comunidades autónomas, ahí es donde podía estar el peligro. Yo como mínimo le daría un notable al gobierno en este momento. No me gustaría valorar la insuficiente o muy deficiente información que está dando el gobierno, porque creo que no sería justo. Es decir, El gobierno, creo que en primer lugar es evidente que se ha escondido detrás de los técnicos, no ha tenido arrestos suficientes para decir lo que está pasando. En segundo lugar, la información ha sido contradictoria, no es lo mismo. Está pasando una cosa que creo que es bastante evidente. Es que el gobierno es el ministro de Sanidad. El ministro de Sanidad ha dado no sé cuántas ruedas de prensa, su director general y su técnico ha sido un portavoz de rueda de prensa también. Diaria. Su técnico es Fernando también. Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Esta enfermedad no es banal. No es grave, pero no es banal. Y hay cosas, obviamente, que van a sufrir impactos importantes, pero no se está bloqueando el país, no se usa las mascarillas, sí que puede ser interesante. Ha sido la voz, el rostro de la crisis durante muchos días, a la que se sumaba en ocasiones, efectivamente, el ministro de Sanidad. ¿Es incompatible en el comienzo de una crisis como esta el que haya un liderazgo técnico evidente, que es el de Simón, con un liderazgo político asumido desde el comienzo, Luis? Bueno, no creo que no haya habido liderazgo político, sinceramente. Creo que, como decía antes, hasta el momento en el que realmente se produce una situación de crisis nacional, que es evidente que es ahora, digamos, es en estos días, desde el martes, que los niños se les anuncia que van a dejar de ir al colegio en Madrid, Euskadi, etcétera, es ahora cuando hay una crisis realmente... Como la que estábamos viendo en Italia, ¿no? Se anuncia una paralización prácticamente del país, ¿no? Ya se nos está diciendo que nos quedemos en casa, etcétera. Yo hasta ese momento había visto una gestión que era razonable. Es más, me parecía, coincido, desde el punto de vista técnico, me parecía que se estaba haciendo una información muy razonable y que se estaba manteniendo en el nivel técnico. Y que debía ser así. Y que el presidente del gobierno no debería haber asumido en primera persona una crisis que se quería contener en el nivel técnico. Otra cosa es que evidentemente eso ya no puede ser, ¿no? Coincido, dice César Calderón, por una vez. Coincido en muchas cosas de las que dice Luis. Lo que pasa es que el domingo cambia todo. El domingo cambia todo de forma absolutamente radical. El gobierno permite que se produzca la manifestación del 8M, permite que se produzca el... Y las gradas de los estadios llenas de público. Iba a eso. Iba a las gradas de los estadios, las gradas de baloncesto, voy a las gradas llenas de Vista Alegre con los chicos de Vox. Y claro, la crisis es donde empieza a escapar. El gobierno ha dado información tremendamente contradictoria desde que comenzó esta crisis, hace dos meses, hasta hace dos semanas, hasta anteayer y hasta hoy. Y claro, es que estamos en un momento... A ver, a la gente de este país, que el presidente del gobierno en campaña electoral diga que va a ser tremendamente duro con Cataluña y después pacte con los independentistas, pues le parece bastante, una cosa bastante que no les toca en su vida. Pero claro, que se muera su abuelo sí les toca. Estamos hablando de 84 personas muertas, que van a ser bastantes más en pocos días. Con lo cual, lo que se dice en una crisis de este tipo sí importa pues a la gente. Naturalmente. Sí, sí importa a la gente. Sí. Y no les puedes decir hoy una cosa, Luis, y mañana otra. No, yo es que no creo. Y ha faltado esa trayectoria, esa linealidad, ese relato. Pero César, eso no tiene que ver con una crisis que nos ha sorprendido, claro, a todos. Es también digan los líderes políticos. Es que, perdón, probablemente hay un poco de todo. César, es que cuando hablas del gobierno, es que Fernando Simón es director general, ¿sabes? Es decir, tú sabes muy bien que es un director general. Es el tercer, cuarto nivel de la administración, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, y el ministro es gobierno. Pero a ver, Luis, con esta crisis, el presidente del gobierno tenía que haber salido probablemente el lunes, ¿de acuerdo? Tiene que haber salido y nosotros tiene que haber contado lo que pasa. Lo que pasa es que no puede retener al presidente del gobierno para salir a contarnos qué es lo que estaba pasando, evidentemente, y tú lo sabes como yo, para que nos fuera a contar la primera noticia positiva sobre la crisis. Bueno, tenemos, no lo puedes guardar para eso. Tenemos noticia. Esto es lo que viene siendo habitual estas noches. Hay una primera orden de confinamiento de una población. Nos vamos a la SER en Cataluña. Xavi Abelló, Bonanit, ¿qué está pasando? Bonanit. Pues que hay rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, donde se acaba de denunciar que en Igualada y en tres localidades próximas, donde hay un foco de coronavirus más intenso que en el resto de Cataluña, pues hay esta orden de confinamiento que ya se ha dado a conocer cuando ya se estaba aplicando. Es decir, a partir de las 9 de la noche no pueden salir los ciudadanos ni de Igualada ni tampoco de las poblaciones de Vilanova del Camí, Òdena y Santa Margarida de Montbui. Son aproximadamente unas 65.000 personas. Sí que se dejará salir hasta las 12 de la noche a los que no estén en Igualada, pero no vivan en esa localidad, pero tendrán que pasar previamente un control de los Mossos de Escuadra. De hecho, hay ya varias dotaciones de la policía catalana ahí haciendo ya estos controles para que no pueda salir nadie hasta nueva orden de la población de Igualada. Este mensaje, tras conocerse este mensaje, ha sido quien ha tomado la palabra la consellera de Salud, Alba Vergés, que es precisamente de esta localidad, de Igualada, por o lo sea, tanto ella es de no... ahí, de... Sí, ella es de ahí. Su ciudad. No... Sí, es su ciudad, no podrá volver a casa y esto ha dado un momento, digamos, especial en esta rueda de prensa que ahora lo escuchamos. Estem obligats per responsabilitat pública a actuar. Una abraçada molt gran als veïns i veïnes, als meus pares, al meu marit i als meus fills, al Nil i l'Anel. Gracias. Enviaba un abrazo a su familia desde qué fuerte, aquí. Porque... ¡Qué duro! Qué Uf, duro. Sí, sí, ha, sí. Sido un momento, ha sido un momento bastante emotivo en esta rueda de prensa porque, claro, ha tomado una decisión que, pues, evidentemente, afectará a muchísima gente, a la consejera de forma especial, porque hay confinamiento y no se sabe hasta nueva orden, hasta un nuevo decreto, pues esta orden de confinamiento no se va a levantar. 65.000 personas, Xavi, para que quede clara la secuencia, se anuncia cuando ya se está ejecutando y cuando los Mossos impiden que nadie pueda entrar o salir. Es así, exacto. ¿No? Sí, sí. Había algún rumor en algún medio de comunicación, se estaba ya avisando de que esta decisión se estaba analizando en por la alcaldía de Igualada, en coordinación con el gobierno de la Generalitat, pero el anuncio oficial y que ha conocido pues la mayor parte de gente y se ha dado a conocer a las 9:10 aproximadamente, se hacía este anuncio avisando de que la salida estaba prohibida desde las 9 de la noche, con el margen este de 3 horas hasta las 12 para que, pues por ejemplo, periodistas que habían estado ahí pues puedan salir y volver a sus casas. Xavi, línea abierta contigo. Seguimos hablando a lo largo de la noche. Un abrazo, compañero. Hasta ahora. Es que tengo aquí a dos expertos en comunicación política y les voy a preguntar enseguida eso. ¿Cómo se comunica? Porque vivimos una noche patética en Italia, la de el sábado al domingo pasado, cuando se filtra un borrador con una medida de este tipo y claro, para cuando se ejecuta, mucha gente se ha ido ya. Le voy a preguntar enseguida. Pero tenemos más noticias. En un día negro, muy negro, histórico para las bolsas europeas, las americanas, Javier Ruiz, no han sido menos. Bueno, acaba de cerrar Wall Street, literalmente hace unos minutos, con la mayor caída desde el crack del 87. Un 10% ha perdido el Dow Jones. Es monstruoso el movimiento. 15%, 16% ha perdido Boeing, American Express un 13% abajo, Disney un 13% en rojo. En fin, el movimiento no se veía, un movimiento semejante, de caída semejante, no se veía desde el 87. Ha sido necesario desconectar dos veces la negociación para evitar todavía más pánico. Y dentro de un ratito, en 4 o 5 minutos, todo esto lo contamos detallado porque acaba de pasar. En Hora 25 de los Negocios. Hasta ahora, Javier. Hasta ahora. Gracias. Se nos ha comido la actualidad, como viene pasando últimamente este tramo de radio. Así que sí que os quiero preguntar, porque están por venir probablemente, en fin, a mí no me gusta especular, pero probablemente están por venir medidas más duras. ¿Cómo hay que comunicar? Es verdad que el momento es muy importante, no sirve cualquier momento. ¿Cómo debería comunicar el gobierno, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, cada uno lo que le toque? El gobierno de España, básicamente. El gobierno en un estado como el nuestro, que está tan descentralizado y que con las competencias en las comunidades autónomas, debe liderar claramente las decisiones y la comunicación, por supuesto. Debe haber instrucciones sencillas para todo el mundo, válidas para todo el mundo, sin ambigüedades, y eso es una regla que se da de cumplir siempre en comunicación de emergencias y en comunicación de crisis, ¿no? Instrucciones muy sencillas, muy claras y poniéndole al día a la gente de la evolución de los acontecimientos. Ahora, excederse también en la alarma y tal, ese es el punto, ¿no? Es cómo puedes... dan instrucciones a la gente, decirle que la gente se tiene que quedar en casa y al mismo tiempo decirle que no pasa nada. Pues es un poco complicado. Muy difícil. Pero se parece a una comunicación de guerra esta, ¿eh? Es comunicación de guerra. Es una comunicación bélica. Y además, Pepa, yo coincido con Luis bastante. Es decir, claridad, transparencia y liderazgo. Y son tres cosas muy importantes. Es decir, a ver, en los partidos de fútbol, en los grandes equipos, se nota quiénes son los líderes porque los momentos complicados son los que piden el balón al pie. Yo echo en falta un gobierno con un presidente que haya pedido que le den el balón y que lo quiera jugar al pie. Liderazgo es que Angela Merkel haya dicho antes de ayer que el 60-70% de los ciudadanos alemanes se van a contagiar. Liderazgo es que Macron haya dicho hoy que se ha puesto al frente de la República. Yo, en España, he hecho falta ese liderazgo. Yo no lo echo de menos, al contrario. Vamos, pero es una cuestión puramente... Me queda un minuto. ¿Y el papel de la oposición? Hemos visto a un Pablo Casado que hoy, si ha habido en algún momento una tregua, que tampoco ha sido exactamente así, hoy lo ha roto. Ha tenido palabras muy duras para el liderazgo precisamente del presidente del gobierno y ha hecho además un bucle que unía esta crisis con la del 2008, la gran crisis económica y la gestión de esa crisis de Zapatero. ¿Qué papel tiene que tener? Me queda un minuto. La oposición. La oposición se equivoca si decide hacer de esto un asunto político. Se equivocará. Otra cosa es lo que pase dentro de un mes, pero en este momento hacer oposición a quien tiene que liderar el país en una emergencia es un error. No es rentable. Tienen que seguir al gobierno. No hay otra forma de hacerlo. César Calderón, Luis Arroyo, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Hora 25, con Pepa Bueno.